Bueno, una semana más, más cortica, un puente muy largo. Y bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Jaime, ¿cómo le va? Y María Juliana se retiró el programa. Emilio, ¿cómo vas? ¿Y Emilio? ¿Qué hubo, hermano? Aquí estoy. ¿Estabas fundido o qué? No, aquí estoy. Bueno. Bueno, ¿qué más de cosas? Bien, pregunta. ¿Usted cómo está? Hice, como bien, pero como periodista hice un estudio hoy, salí a la calle. Sí. Que nunca ha salido, muy protegido. Pero yo veo que no ha pasado nada, o sea, ¿se activó más de lo que estaba? Yo no sabría decirle. Yo estaba aquí. En la casa. Usted mientras lo tenga allá en ese muro. Yo no sé. Pero muy la verdad, pronto no nos reuniremos para trabajar no en la Torre Sonora. No conozco nada. ¿Qué opina de esa reunión? ¿Qué? ¿Ah? Muy pronto en la Fantástica Torre Sonora. ¿No me oye? Muy prontico. ¿Qué pasa, Nico? El silencio es que sepulcral. ¿Qué? Es que tiene como delay, Nico, me parece. ¿Sí? ¿Niki? Sí, un tris. ¿Laura? Jaime. No. Un tris. ¿Emilio? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Entonces el del delay soy yo. Voy a conectarme otra vez. Deme un segundo. ¿De verdad? ¿Por qué? No, pero yo con Jonathan estoy perfecto. Entonces... Dios, ahí logró, ¿no? ¿Cómo es? No, hagamos. ¿Cómo está, Nico? Bien. Ahí, ¿cómo está? Mejoró un poquito. Laura. Bien, acá estoy. Te escucho perfecto. Demoradita. Jonathan, tenemos que como reiniciar a los muchachos ahorita en la primera canción. Porque ¿sí? Estamos un poquito atrasados. ¿Sí? No, entonces me hice una vuelta y fui por primera vez a mi oficina solito. Sí. Estuve con mi asistente con todas las medidas de seguridad. Estuvimos una hora. No, o sea, vi la oficina y pensé que era otra cosa. ¿Por qué? Reconocí nada. Nada. Noté el ascensor y dije, cambiaron el piso. Entré a la oficina y dije, cambiaron el piso. Miré al techo y dije, lo pintaron de otro color. Y era la misma vaina de toda la vida. Pero digamos que esa media horita me pegó una aireada maravillosa. ¿Ah, sí? Volví a mi casa con tremenda humildad. Y me hallo aquí ante ustedes postrado tratando de hacer un programa de radio. Bueno, hoy, pero hoy es un martes triste, yo no sé por qué. ¿Por y qué? No, es que, por ejemplo, en el edificio no había nadie, había un parqueadero ocupado, el mío. ¿En el de oficina, pues? Sí. ¿Nadie más? En el tráfico. ¿Qué tal? No hay tráfico, no existe ese concepto. O sea, está libres las calles, digamos. Suavecito, sí. Demasiado libre para mi gusto. Demasiado libre. Uh-huh. Esa ¿Y es en la las situación. Calles la gente caminando, digo? No, mijo. No. Esto no lo veo tan fácil de renovación. Mira, un tipo que no estaba en la casa. En la casa de al frente durante 3 meses, pero veo un señor caminando en su caminadora. Uh-huh. Pero creo que es como el señor que le está como rehabilitando la máquina. Pues mucha gente se fue y mucha gente no volvió nunca más, ¿no? También, ¿no? Por un millón de razones. Pero bueno, yo llevo aquí completos 86 días hoy encerrado. Uh-huh. Y de acuerdo a lo de los aeropuertos serían 159 días uh-huh. en Colombia si se abren el 1 de septiembre. Claro, que hay que ver a ver cuál va a ser la decisión final, ¿no? El vicepresidente Mike Pence ha negado la segunda ola de coronavirus a pesar de que en 18 estados ha crecido la pandemia y los muertos superan o se acercan a 117 mil. Sí. Se completan hoy 22 días de propuesta. ¿De qué? De protestas por el tema racial en los Estados Unidos. Y el presidente ha ordenado una reforma de la policía supremamente modesta, es decir, va a seguir igual. ¿Su opinión, Nicolás? No, pues espere, tranquilo, hombre, porque fíjese que Trump, pues hablando un poco de eso, hizo una firma para reducir el uso de fuerza policial después de todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha sucedido con George Floyd, ¿no? Ya hay como claros una especie de lineamientos, supongo yo, para eso, para poder actuar, digamos, con un agente que se encuentre en un momento de tensión. Recordemos que lo de George Floyd causó gran polémica por los estándares violentos que generaron, pues, al final, la muerte de este hombre detenido. De hecho, se prohibió la posibilidad de ponerle la rodilla en el cuello a cualquier ser humano, salvo que esto es una digamos que es un pequeño ítem, es la letra menuda de lo que ordenó Donald Trump. Pero si tú le pones el codo, ¿vale? Pues la rodilla no, pero no prohíbe el codo. Específicamente la rodilla no. Pero pues no las prohíbe. ¿El codo? No las prohíbe del todo, porque se puede aplicar cuando la vida de un agente corra peligro. Entonces es un poco como navegar en ciertas aguas medio grises, ¿no? Porque no cuando la vida de un agente corre peligro, cuando hay una certeza de eso, es también muy relativo. Depende del paciente también, ¿no? Claro, es que puede ser ahí medio de doble filo. Digamos, si no se hace algún registro de algún acto que pueda pasar en el futuro, pues puede ser que usen esa figura. Exacto. ¿Cómo saber justamente eso? Que un agente corre peligro. Digo, por toda la polémica, porque entonces ahí empieza otra vez otro choque de trenes, que es el choque de la sociedad, obviamente, que pide que por favor no haya violencia policial ni abusos de fuerza, pero también está el de los agentes de decir, bueno, ¿y la seguridad entonces cómo la proporcionamos acá? Ese es como un pequeño lugar en donde no ha podido ser llenado completamente la arena de ese reloj. Qué poesía, poeta. Sí, profeta. Eso iba a decir yo esta, pero sí, es qué poeta, pero mejor dicho. El Cervantes de la radio. Quedé altamente impresionado cómo maneja el idioma. Dios mío. ¿Qué tal? Damos una luz para estar mucho más tiempo con él. Es nuestro compañero toda la vida. Oiga, ¿se acuerda que yo les dije el viernes, dígame, que mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo? Pero ya es hora de que no castigue más esta pobre paisa linda, pero la tiene muy azotada. Sí, se la tiene, pero muy montada. O sea, mañana le toca asistir a la torre. Eso sí, no le veo ninguna otra. No, tranquilo. Usted está con equipo, Nico. Sí. Emilio está con equipo, Laura sí, con equipo. Sí. María Juliana no está al aire, por lo cual creo que su futuro inmediato, no, tranquilo, es calle 37, ¿qué? 13 a 19. 13 a 19. No veo ninguna posibilidad. Tranquilo. Conmutador 314-7070. Extensión recursos humanos. No, dije. Gestión humana. Preguntar por el doctor Agustín Ramírez. Ah, hermano. Bueno, pues eso le cuento yo de la violencia policial. De bueno, la Laurita, de Trump. Ahí me vi un poco de vainas ahí en televisión, pero estoy muy, muy decepcionado. Ahora, ¿qué yo viste? No veo mucho. No, después en el tema de Technicolor en blanco y negro. Ah, perfecto, perfecto. Pero bueno, ¿y tú qué nos quieres aportar de todo este comienzo así todo como sin pies ni cabeza, como un gato torpe? ¡Ah! Bueno, pues, ¡uy, qué poesía! ¡Vivo el diablo! Pero no, están no, no, los pero dos. Pero Barbajacop llegó, Julio pues Flores. Funcionó ese fin de semana que estuvieron. Y eso que no, y eso que no he empezado yo todavía, no me inspire. No, no. Y no empieces, por favor. Ya con los dos ya tenemos. Sí, yo creo que tenemos suficiente. Bueno, pues yo les quiero contar con respecto al coronavirus, porque digamos que otro de los males que está atacando la enfermedad colateralmente es la desinformación y también la ingenuidad de muchas personas. Y precisamente esto fue lo que pasó en la India, cuando un gurú prometía curar el COVID-19 con besos. O sea, no. Él les estaba dando besitos en sus manos a las personas que fueran a visitarlo. Pues este hombre murió infectado después de contagiar a otras 20 personas. Entonces, por supuesto, en esta parte de la India, pues están muy alerta para ver, para seguir el rastro de las personas que buscaron a este señor para curarse del COVID-19, porque pues digamos que se está volviendo una práctica bastante común el engañar a personas con productos curativos. De hecho, se detuvieron a 29 personas que andaban vendiendo este tipo de productos y engañando a las personas, pero el caso de este gurú era su beso curativo, no, que le costó la vida, es y ahora tiene a 20 personas detrás infectadas, que no sabemos cuántos más tengan. Es que definitivamente la lengua es el azote de aquello que sabemos. No hay nada que hacer. Sí, es complicado el tema. Entonces no hay que hacer tampoco. Señor necio, ¿cómo hace eso? Pues, imagínate. No, y la gente cómo va, es que ahí uno no sabe quién está peor, ¿no? O sea, la gente cómo va, que venga, deme un beso, por favor, para que me cure, para que me proteja del COVID-19. A ver, es que también es difícil, ¿no? Pero o sea, si la gente no ayuda. El poder de convencimiento del señor. Sí, el tipo. Un, o sea, hay un, gente para todo. Un prestidigitador importante. Para volver y para dejarse envolver, sí, señor. Sí. Entonces, pues eso es lo que ha pasado, digamos, con el coronavirus. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy y le daré la palabra a Emilio Sánchez, porque de pronto me pega una vaciada si opino sobre esto, pues porque el señor es como su ídolo eterno también. Pero quiero comenzar con una canción que descubrí por una película mucho más de lo que era. Claro, la versión de la película es totalmente pictórica y amable, pero no le ha parado tanto atención a la letra de esta canción. Y desde la película me gustó muchísimo porque la letra es bastante importante en términos de todo. En su época más fuerte de drogas, etcétera, Elton John escribió Rocket Man. ¿Qué nos puedes aportar, Emilio? Pues bueno, Rocket Man fue uno de los grandes éxitos de Sir Elton John. Oye, pero justamente te tenía un estreno de Sir Elton que me habías pedido oír más otra vez. Más adelante lo ponemos, más adelante, fresco. Sí. No hay ningún rollo, fresco. Ok, que 1900... Elton suene dos veces es muy importante. Listo. 1972, de un disco que se llamaba Honky Chateau. Y es esta canción que sí, es la vida de un astronauta, es lo solitaria que puede ser la vida de un astronauta. Rocket Man. Rocket Man. Rocket Man. Long, long Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Bueno, parece que Dios ya le quitó los castigos, ya hiciste la penitencia de día después de tu amarrada el jueves. Ya hice el camino al Calvario, ya hice el camino al Calvario. ¿De rodillas? Pobrecita. En dos corosos. Y tan atractiva y todo, y con esas rodillas vueltas pedazos, Nico. Ya se mejoró, Nicolás. Laura, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Jaime. Está floja, feliz. Emilio, ¿cómo vas? El equipo completo. ¿Cómo vas? ¿Bien? Perfecto, estás. María Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Jaime? Tenemos problemas solamente con... No, mi amor, muy largo, yo no sirvo para eso. ¿No? No, mija, es que un puente en fiestas, es que quién, o sea, quién está, o sea, yo sé que estamos trabajando y todo, pero algunos muchachos de la productora mía me dicen que se están pegando una clavada y yo me, ¿cómo? O sea, se me arrugan los mocasines de la risa. Y bueno, faltan dos. Sí. Y faltan dos y en julio hay otro, ¿no? En julio también está, hay. El 20 de julio. 20 de julio, claro. Después el 7 de agosto. Y en, y en agosto hay dos. El 7. Claro, el 7. Y el y hay otro por ahí, el 18. ¿No? Pero es en días hábiles, ¿no? El, digamos, el 20 es en día hábil. El 7 es como atravesados. Sí, el 20 es hábil. Como el lunes. Y el 7 es hábil, pero el otro que viene es en no hábil, lunes. Mejor dicho, vuelvo y le repito, yo hoy salí y hice el deber. Mire, con toda la 20... responsabilidad de coronavirus, con careta, con máscaras, con limpieza. O sea, daba grima. La chica mía me dijo, ¿y qué hago? Le dije, es que yo veo que esto es un esfuerzo que no vale la pena. Bueno. No, de verdad, yo creo que esto no vale la pena, Liliana. O sea, yo es que yo estaba todo gallito ayer, no, mañana ya se abre. No, ¿se abre qué? Yo entraba a ese edificio y eso lo asustaban a uno en las esquinas. Mm. A mí me asustaron dos veces en el baño del piso, o sea, había fantasmas. No, hombre, tranquilo. No, pero a mí sí me falta, ¿sabe qué? Ir un día al estudio, me gusta, me gusta. Mire, lunes 20 de julio... No me cambie el tema, ¿no? Es festivo. No, no, no, estamos hablando de los festivos, ¿o no? Y en mayo, ¿cómo se me parece todo que le hace falta ir al estudio, entre otras a usted? El 7 de agosto es viernes. Ok. Por eso, otro puente más, hermano. O sea, ¿qué vamos a hacer? Tiene la curiosidad. Vamos de puente en puente. De que el lunes 20 de julio, pues, es día normal y el 7 de agosto es viernes. Es un día normal y terminan en puentes. Correcto. No, mi hermano, yo sí le digo que yo no sé, el palo no está para cucharas. O sea, la situación, o sea, la reactivación económica como que la conocemos no se está dando fácilmente. Decía la alcaldesa, pues a gritos ayer, porque se refiere muy duro ante sus súbditos, que somos sus bogotanos, que el 60% de la actividad económica se ha recuperado en Bogotá. Salud. Y yo me ponía a pensar y yo miraba esas calles. Y yo le decía hoy a la persona que me conduce, pues que es pues, una persona pues, que yo considero que la gente hay que mantenerla siempre. Así estén en su honeymoon, luna de miel, pero ¿qué tan luna de miel será eso, no? Le decía, bueno, ¿cuánto se demoró hasta la 170? 8 minutos. Claro que eso es mentira, pero se demoró 12. Claro, eso. Nada. Tírela un día normal. Bueno, ya no habrá días normales en Bogotá ni en Colombia, ¿no? Sí, no, ni en el mundo. El mundo cambió. Bueno, vamos a leer las cifras del coronavirus. El total de casos en el mundo, 8.134.360. Uh-huh. Y en Estados Unidos, 2 millones. Por lo cual debo decirles que lo de Estados Unidos ha bajado mucho con respecto al mundo, porque creo que le ha aportado a ese número. Yo creo que especialmente el tema de Brasil y cuatro focos superinfecciosos que están acabando con esa cifra. Muertos en el mundo, 440.000, y en Estados Unidos son 117.000. Sigue subiendo, ahí va subiendo, o sea, es dura la situación. Estoy viendo ahorita la ciudad de Nueva York y es fantasma también, ¿no? O sea, sí, está claro, muy tranquila, pero el fin de semana yo le mandé unas fotos a Nicolás impresionantes, sí, que me causaron demasiada angustia y se las mandé a... ¿Qué fotos? A Nicky, una foto y un video. La sobrina de un amigo mío que es francesa y que vive en París, en el Sixième arrondissement, no sé, el que entendió, y el que no, es en el barrio, sí, número 6. La casa de Segismundo, sí. Que es de un sitio muy bohemio, muy particular, el barrio latino Saint-Germain-des-Prés, la calle importante Saint-Germain, el barrio Saint-Germain. No el Hotel Saint-Germain donde veo a un tío mío con gran éxito con sus chicas, no. Muy bien, es el barrio Saint-Germain en el lado, se llama en francés esa vaina, no, en el lado izquierdo del Sena, o sea, en el rive gauche, el izquierdo, pasando el Sena para ese lado, y mandó un video y se lo mandé a Nico, donde los cafés no les cabe la gente y donde nadie tiene tapabocas y donde la distancia no existe, Nicolás, su opinión. Sí, no, por eso, es una cosa que uno dice, pero la gente de verdad está atentando contra su propia salud. O sea, hablé con España hoy, con un tipo que admiro y quiero mucho y se llama Gregorio Casado, que hace parte de mi grupo de gendarmes, de ángeles, que me parecen impresionantes. Son 10. Nicolás no hace parte, por supuesto, porque es muy neurótico. Sí, y yo le pregunté, óyeme, no, es que hay que ser especial. O sea, hay que tener unos valores muy, muy limpios. Y no, yo tampoco soy de ese grupo, ni más faltaba. Me parece. Entonces, le decía a Gregorio, pero cuéntame qué ha pasado. Y me dijo, no, con Jaime, el 21 ya aquí levantan lo que se llama la emergencia, por lo cual ya todo vuelve a la normalidad. Le dije, bueno, restaurantes. Y me dijo, no, pues han abierto muchísimos y ya pueden entrarse a sentar a comer adentro, pero solamente al 40% de capacidad. Claro. Algunos no han abierto y otros, me dijo, desafortunadamente, nunca más abrirán. Pues, claro, desaparecieron. En España muchos hay 25,000 locales de bares, de restaurantes, pero cuando uno lo encierran así es muy difícil. ¿Qué más me contó? Vuelos internacionales a partir del 1 de julio. Sí. En Madrid, de toda la comunidad y de todas partes. Hay vuelos, ¿no? Hay vuelos, pero son muy limitados y ya los van a soltar. Pero aparentemente es que en Europa no se volvió a morir nadie, Nico. En lo que es Francia, no sé. Creo que en lo que es España e Italia. Detuvo sus cifras, ¿no? No ha aumentado en cifras de víctimas. Es que se fueron muchos. Hablando, Jaime, en ese orden de ideas, ¿sabes a mí que me impactó mucho esta semana? En Serbia, en Belgrado, Novak Djokovic hizo un pequeño tour que se llamó el Adria Tour, y como si nada, con público, 4,000 personas entraron. De hecho, por ahí en una noticia que después se fueron a celebrar los tenistas y hay unas imágenes de una rumba tremenda, todo el mundo sin camiseta bailando. Era con público a full. Claro. A full. De hecho, era mi primer arepaso, pero te lo tiraste, por lo cual voy a muerte contigo. pero ponme el punto de una vez, ¿cómo no, así? No. Pero se lo iba a ganar Nicolás. Yo no, me solo iba a ganar la yo. No, la pregunta, sí, claro. O tú, la pregunta era solo ¿en dónde jugó Djokovic el fin de semana con público? ¿En qué no país? Era él. Y el que sepa la ciudad, le pongo... Más yo dos. Sabía, yo re sabía, pero ponme el punto. Que te lo dije, es más, me adelanté pero al arepaso. Con me un adelanté al arepaso. No, y como Nico sé esos puntos con Nico, tanta facilidad. Nico, eso me pasa por proactiva. Sobregestionar. Eso me pasa por proactiva. Claro, ¿para qué? Sobregestión. les vuelvo a explicar la sobregestión. ¿Para qué le mete no, tanto? No, porque estaban hablando del ese, tema. El arepaso era el fin de semana. Hubo un partido ay, no, con público común y corriente, donde jugaron los siguientes personajes, jugaron 4 tipos una exhibición, sí. Ahí los tenía en la nota. ¿En dónde, no. en qué país se llevó a cabo? Y si pueden decirme en qué en ciudad, Serbia, pues más exacto. En Belgrado. Mire, Laura abre los ojos porque dice, no, yo no hubiera... Como plato. O sea, no hubiera... Nico tampoco estaba muy dateado. No, yo estaba un poquito en el Sahara, yo estaba perdido. No, me lo hubiera ganado. Sahara, no lo puedo sin creer. Agua. Te hubieras ganado más 2, puedes creer. No lo puedo si contestas creer. Belgrado. Entonces yo me aseguré. ¿Pero qué es este? Perdóname, ¿por qué? Señor, perdóname. No, es que yo me aseguré y dije, bueno, voy a mirar muy bien, asegurarme, porque la nota no decía el país, decía Belgrado. Y dije, yo creo que esto es Serbia porque el tipo es de allá. Claro. Déjeme mirar, quiero estar seguro porque esa es la antigua Yugoslavia, pero como eso lo dividieron en tantas partes, diccionario, Belgrado, capital de Serbia. Dije, no, está de perfecto Serbia. El arepazo, claro. Primer arepazo, y Dios mío, a esta gente la quiero. Y sabes, en pie pensé en que lo clavaba a Nico porque es de deportes, claro. Pero era muy rara y muy difícil. Pues no era difícil porque salió en todas partes. Pues Nicolás, es mi deber informarle que esta pequeña persona, si usted le quiere dar el punto, va a la casa, saca un flumaster muy delicado y le pinta en la pared y le pone un punto en alguna parte del cuerpo, en la muñeca, y le pinta un reloj y listo. Exacto. Y María. Ya. Eso. Pero ¿qué opinas? Bueno, es que pero bueno, ya saben, ahí les conté. Bueno, ya saben, pues sí, fueron cuatro jugadores, tú sabes, ¿no? Sí, si quieres, señor. Te complemento un poquito la nota porque la tenía aquí para el arepazo. Entonces era para mí súper chévere la nota. Y bueno, pues tú te la tiraste. Después de tres meses sin jugar por el nuevo coronavirus, el tenis de alto nivel sigue hoy en Belgrado con el torneo con fines caritativos impulsado por Novak Djokovic, número uno del mundo, que ha logrado reunir a Dominic Thiem, Alexander Zverev y Grigor Dimitrov, quienes llenaron las tribunas del estadio en la exhibición de ayer. Vea. Qué salvada a todos. Uy. Bueno, a mi pequeño granjero padre no le pasó nada. Que ustedes saben que para mí lo único importante es que él gane todos los meses. Trato de apoyarlo, más no de favorecerlo, pero lo apoyo. No, y me alegra muchísimo lo que pasó porque yo pensé que él iba a estar un tris despistado. No, pero los planes siguen tal cual los tenías para este mes. Nico, no, pero fíjate que a mí no me pueden tildar de injusto como burdamente lo ha hecho Orlando Rivera, que me grita básicamente que yo soy un ampón en cada programa, y me parece que es la pregunta. Oiga, está y a todas estas, ¿por qué no hemos sabido nada del señor Orlando Rivera hoy? Está porque como, no es sí. Su turno todavía para expresarse, déjalo que empiece el arepaso, y siempre tenemos una gritadera de 2 minutos, la cual es muy buena para animar la noche. Pues hombre, esa es como la actualidad del arepazo de hoy, que es genial. Hoy va un arepazo mío, un arepazo de mi vida personal, y le pedía a World Culture Lab que me lo escribiera y me lo mandara para yo mandárselos a ustedes después de hacerlo, para que no crean que cambié la respuesta. Ahí está la fecha y me lo mandó ayer, para que ustedes confirmen que no voy a manipular los datos para Nicolás Samper, que es lo que Orlando me grita a diestra y siniestra en cada arepaso y me maltrata psicológicamente y me trata supremamente mal, olvidando que yo de alguna manera soy, trabajo con él y de alguna manera pues dirijo sus actividades, para que no suene muy fuerte. Eso. No, tranquilo, tranquilo. Entonces, pues sí, yo voy a aprovechar un poco porque, pues, desafortunadamente nuestra chica, bueno, hay dos chicas, tres chicas sexys, pero María Juliana con sus fotos eróticas en sus páginas y todo, pues ha despertado el interés de muchos oyentes, mientras Laura siempre sale bastante vestidita y Laura Natalia ni hablar. Pero a veces María Juliana tira. Pero espere, yo también salgo muy vestida. Como una cara de esas de con boca discotequera, Nico, así como. Sí, exacto. Selfie. Ven por acá. Selfie pico y todo eso. ¿Cuál es la boca discotequera? La boca discotequera es. La bosquita discotequera, eso es. Como si señalaras con la boca. Exacto. Sí, exacto. Como quisieras con el dedo. Ven. Bueno, entonces. Yo no tengo foto con boca discotequera. No sé, vamos a revisar. No. Yo estoy inventando. Vamos a ver. Nico me comentó un día. Revisión de archivo, no la aguantas. Sí. No Nico te pongas con esas. Un día, Jaime. Con boquita discotequera, le dije, Nico, déjela. De pronto es que la boca. Fotos tirando un beso, pero es distinto. Uy, María Juli, creo que hay full boca discotequera en tu foto de inicio de Instagram. No, te digo, no. No resisto. Busquen. Eso. Busquen. Bueno, pero ¿por qué no dejamos así? ¿Por qué hay que agarrarla contra la pobre María Juliana? Todo contra mí, todo contra mí. Porque si es una persona cumplida, decente, amable, querida, y lo que más me da risa es que es ingenua, que es una vaina que uno no puede creer, ¿no? Toconco, se llama eso. ¿Qué? ¿Se llama qué? Toconco. Todos contra Correa. ¿Cómo se llama la pega de arroz en Panamá? Claro, así es. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. No, pero no puede ser. Con Colón. Tráeme con Colón, la primera vez que fui allá. ¿Con Colón? Tráeme un poquito de con Colón con el pescado. Y yo, ¿perdón? ¿Qué es eso? Pregunté al amigo que estaba en la mesa en un restaurante maravilloso que se llama Hacha. Pescado fresquísimo. Y me dijo, pues ¿no has comido? No, es que no sé cómo explicártelo. Y me dije, y después le llegó el plato y le dije, ah, eso es pega de arroz. Perdón, ¿qué? ¿Qué? ¿Pega de qué? Entonces ahí le dije, ¿sabe qué, hermano? ¿Cómo es que se dice acá? Pero eso tiene un nombre, claro, acá también. Cuénteme cómo es que se pega. Dice. Yo aquí conozco una tiene que... otro nombre. Oye, cucayo. Pega. Cucayo. No, donde me diga mía, yo no sé, mi esposa tiene familia costeña y nunca ha dicho, María, ¿me sirves un poco de cucayo? No, yo he oído en la costa que dicen cucayo, sí. Sí, claro, ¿en la costa en qué parte, hermano? Pues en la costa, es que la ¿pero costa... ¿Pero en qué parte? Es que la costa es muy grande. Atlántica amplia, colombiana. Cerca al ¿me mar. Traes ¿me traes cucayo? No. Sí. Mira, tráeme un cucayito ahí. No en la sabana, sino más señor, hacia el mar. Señor, María, ¿quedó pega? Sí, hay peguita. Ah, bueno, muchas gracias. No, yo también digo pega. Pero sí. Pega. Y no es que, si uno dice, le quedó pega. No, a mí no me gustan los chistes por teléfono. No. Pega, la región pega. Caribe colombiana, cada vez. Barranquilla. Pero cállese, no tiene por qué responder siempre a algo mío. Es que de verdad, deje pasar la vaina. De pronto alguien no se puedo, y dijo, no esto puedo. Es mucho imbécil. No puedo. Es que usted echa apuntes también muy malos a veces y pasamos derecho. Pero hasta Confucio hizo malas frases. Por eso, hasta Confucio intentamos hizo malas no cosas. Intentamos no pasar derecho cuando los hace Nicolás. Eso sí. Sí, exacto. Vea. Ahí sí, vea, que nadie pasa derecho. En la costa se llama cucayo, en los Andes pega, en Panamá con colón, en Ecuador con colón, en República Dominicana cocón, en Venezuela pegado, en Perú raspa y en España socarrat. Socarrat en España, pero eso allá no lo hacen. Pero las bueno, paellas allá, hay un sitio allá que se llama... ¿cómo se llama ese sitio? ¿Cuál? No, es que hoy estoy de la cabeza está muy mal. Está, pero en su peor momento. Y que dejé de estar humillándome permanentemente delante de la audiencia. A Casa Benigna, que es una señora de 100 años, que montó una paella, pero que es diferentísima. Y es delgaditica, no es nada que ver con lo que conoce. Y es espectacular, todo se pega un poquito a... ¿Y se llama socarrot? Sí, socarrot. Sí, la risita socarrona de Nicolás. Bueno, tranquilo. ¿El humor? Pura pega. Bueno, entonces ya una vez concluido este tema, sí le pediría a Emilio que vayamos con música antes de ir al repaso número uno. Nunca dijimos el tema del día. Ah, sí, dígalo, es aceptable. ¿Qué elemento de tu vida y que tuviste antes extrañas por no tenerlo hoy? Sí, yo le dije a Orlando que eso lo han hecho de 23 formas, pero él insiste que él miró sus archivos y que nunca se ha hecho eso. Yo le creo. Es que de verdad, ladrón bueno. De emociones y de ilusiones. Bueno, Emilio, vamos. A ver, sí, vamos con música. El turno es para nuevo sencillo del señor Cee Lo Green, que salió el viernes pasado, y se llama People Watching. Como mi hermosura se tiró al repaso, hermano, pues ustedes... Me adelanté a los hechos. Como toda una visionaria. Sí, un poco... Sin visión. Julio Verne de la radio. Avanzadísima para tu época. Vamos a ver qué otro repaso les hago, mijo. A ver, paso. Bueno, a ver. Una victoria en la última partida de la final contra el americano Fabiano Caruana le otorgó al campeón mundial de ajedrez el triunfo final en el torneo Clutch Chess en Estados Chess en Estados Unidos. Pues el anterior campeón mundial era Glenn Campbell, pero se comió el tablero unas fichas y no pudo volver a participar. Lo expulsaron del evento. No sé si lo recuerdan. Claro, sí. Claro. Una victoria en la última partida de la final contra el americano Fabiano Caruana le concedió al campeón mundial de ajedrez el triunfo del torneo Clutch Chess en Estados Unidos. ¿De qué nacionalidad es el actual campeón mundial de ajedrez? Eso es todo. Orlando, buenas tardes, ¿cómo está el señor? Yo vi. Orlando, buenas tardes, ¿cómo está Jaime, el señor? Jaime, buenas tardes. ¿Cómo le va el señor? Yo, calvito. No, eso de Emilio no es calvo. No, tengo más, pero me hace el favor, me respeta. Me hace el favor. Va para allá, pero... Yo, Orly, aguántelo. Pero oiga, buen sonido hoy, está totalmente telefónico, ¿no? Bueno, comencemos. Laura Natalia Franco, China. Nicolás Samper, uzbeco. Uzbekistán, para los pero que... Pero usted dijo la nacionalidad, uzbeco. Sí. No, ya puse. Bueno, el país, qué importa. Orlando Rivera, Noruega. Laura Hoyos, Rusia. Y Jonathan, austríaco. Y María Juliana Correa, noruego. Pues tenemos ganador, definitivamente. Él se llama Magnus Carlsen. Uy. Es noruego. Ah. Más uno para Orlando y María Juliana. En los finales, Champo. Supongo que lo conocían porque no es fácil adivinar. Sí. Sí. Hay que quitarse el sombrero. Bueno, claro, ahí boquita discoteca. Ahorita le mando la foto, Nico. Ah, sí. Encontró. Encontró Emilio. No sé si es el perfil. Mira el perfil. A ver, ese es el perfil, pero pues cuando uno tiene redes sociales, ese es el perfil. Ya. Pero espera, yo la mando. El archivo te mata. ¿Cómo va el repaso, Laura? Jonathan tiene menos 14 puntos. Le sigo yo con menos 7 puntos. Laura Natalia, menos 1 punto. Orlando tiene 1 punto. Nicolás 3 y María Juliana 4 puntos. Bueno. Discotequera. Bueno, vamos a despegar y Emilio, acompáñanos tú con una canción que lo que yo voy a hacer tiene su trabajo, brother. Entonces, no lo voy a desperdiciar. Ahora, pon una canción de tu lista. Normalita, nada de celebraciones, por favor. Bueno, voy entonces con el estreno del señor Elton John, que es una canción que salió el viernes pasado, que él hizo con la participación, él hizo como invitado especial del dúo Surfaces y me pareció espectacular, se llama Learn to Fly. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe y es la dexametasona. Sí, señor. Ese es su nombre. Pues en el Reino Unido están diciendo que este tratamiento con este medicamento es el único capaz de evitar muertes por COVID-19. Están diciendo que este fármaco reduce la mortalidad entre los pacientes que están muy graves y que necesitan respiración asistida, y también entre aquellos que necesitan oxígeno. No, digamos que los experimentos que han hecho con la dexametasona no han demostrado ninguna clase de beneficio, digamos, en pacientes que tienen la enfermedad más leve o que son asintomáticos y tal. Pero, de acuerdo a estas cifras, la dexametasona podría evitar una de cada 8 muertes entre los pacientes más graves y una vida de cada 25 entre aquellos que reciben oxígeno. Esas son como las cifras iniciales o previas que se han evaluado a partir de todo el análisis hecho en el Reino Unido, porque hicieron todo este barrido de estudio entre 11.000 pacientes en 175 hospitales. ¿Qué es? La dexametasona es un corticosteroide que tiene efectos antiinflamatorios y es supresor de la respuesta inmune, y se usa contra reacciones alérgicas fuertes y enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Hoy, pues los que no sabíamos, ya tenemos que empezar a pensar en la dexametasona como la posibilidad de evitar con este fármaco fallecimientos por cuenta del COVID-19 entre pacientes que estén en estado grave. Realmente la dexametasona, Nico, es un medicamento bastante común y de casi que de venta libre. Ellos dijeron que hicieron el estudio de las personas que estaban en estado crítico, que todavía no han hecho estudios, pues digamos, a comunidad en general, que aunque no es un estudio concluyente, es un avance muy importante. Exacto, eso es lo que dicen, pero al menos hay como una pequeña luz, de acuerdo a que usualmente, claro. Si ustedes revisan hoy, por ejemplo, Azuri ahí estaba dándonos un panorama de lo que ocurrió hoy de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, pues en Colombia las cosas andan ya por el orden de los 75 muertos, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes. Bueno, ¿ustedes qué saben que nosotros no sabemos? María Juliana, Lau, díganme. Bueno, yo dije triste, viene de Francia, y es que una joven deportista que era considerada pues como una gran promesa de la escalada francesa murió al precipitarse al vacío en una zona de escalada en los Alpes franceses. Esta niña tenía Douadi y era considerada, como lo dije, una de las grandes estrellas de este deporte. Ya se fue a entrenar con unos amigos, estaban de fin de semana, el domingo, ni siquiera era como un entrenamiento formal, sino que se fueron a escalar como de paseo, y se resbaló, cayó y falleció. Ella había sido bronce en la disciplina de dificultad en el Campeonato de Europa en el 2019 y campeona mundial junior de escalada en bloque también en el 2019. Tenía muchos proyectos, era una mujer, digamos una niña, según dicen acá en la noticia, que tenía muchas proyecciones de ganar campeonatos a nivel mundial, y lastimosamente al sufrir una caída de más de 150 metros perdió la vida instantáneamente. Terrible, muy trágico. ¿Y Lau? Bueno, pues yo les cuento, no sé si ustedes saben todo el escándalo en el que se vio envuelto Lewis Hamilton, que es el campeón de la Fórmula 1, después de que en una de sus redes sociales mostrara su rechazo absoluto a la tauromaquia. Él puso una imagen de un toro con sangre, y dijo que en su opinión esto es realmente asqueroso, España. O sea, fue puntualmente el ataque en contra de España. Entonces también puso como: no permitas que la tortura se disfrace como cultura. Obviamente, pues también dice que a los niños en España se les enseña a torturar y a matar toros a la edad de los 14 años. Así que él está pidiendo al Ministerio de Educación de España que clausure inmediatamente las escuelas de tauromaquia y está invitando a todos sus seguidores a que compartan esta petición. Entonces, por supuesto, esto no cayó muy bien en las personas que sí les gusta la tauromaquia, y uno de esos fue un reconocido torero de nombre Cayetano Rivera Ordóñez. Él dijo que al señor Hamilton, pues si no le gustan las corridas de toros, pues ¿y qué? Antes de criticar la cultura de otros, pues debería al menos aprender más sobre lo que está hablando, y le pidió respeto. Pero pues yo no creo que a Hamilton le importa mucho, no. Además que él sí ha adoptado como un estilo de vida muy de ese tipo, ¿no? Él es vegano o vegetariano, tal vez sí. No sé con claridad cuál de las dos es, pero sí, digamos que es un defensor también de los animales, entonces pues no come animales y los defiende ahora. Sí. Bueno, nos vamos ¿qué? Con... ¿Qué? Música. Yo estoy aquí. Ah, es que, bueno. Es que no me dejan, es que no me dejan hablar, es que no me tienen paciencia. ¿Ok? Bueno. Sí. Bueno, voy a hacer un medley de televisión. A ver. En estos momentos hay que explorar. Vamos a poner 4 canciones. A Emilio le pido que tenga un poquito de síntesis, porque eso de estar siempre al lado de Nicolás Samper es difícil. Pero... No. Estoy al lado de Jaime Sánchez para esta. No, está solo, pero bueno. Bueno. Poner 4 en canciones espíritu estoy al lado. Porque yo encuentro que los jingles de las presentaciones de las películas de televisión de antaño eran espectaculares. Eran a full banda. Eran lindas. Hoy en día uno oye esas presentaciones de todas esas cosas que uno en televisión y es pura música urbana y reggaetón y un poco de vainas que no concluyen el espíritu del ser humano de buscar cosas bonitas. Sí. No sé si dije algo interesante o no dije nada, Nico. No, la segunda, la verdad, pasemos. Un telón lento. Vamos a comenzar con un piadoso show que fue el, okay, el programa más visto de la televisión gringa. Y, que y se además... llama I Love Lucy, el show de sí. Lucy. Además fue el pionero de su género, que es el sitcom. Es decir, Friends, Seinfeld, todo eso es posible gracias a I Love Lucy, que además era revolucionario para su momento, porque era la primera vez que se veía en televisión una pareja donde... una persona era estadounidense y el otro latino, que era Desi Arnaz, la protagonista Lucille Ball, que además intentó hacer carrera como actriz dramática y simplemente no pudo porque era demasiado chistosa, así que ella y Desi se inventaron este show para televisión que duró creo que 8 años al aire, una cosa así, y era la primera vez que en la televisión gringa se veían ratings realmente importantes para una comedia. Sí, tuvo ratings de 50 millones de hogares. ¿Eso terminó alguna vez a color o solo fue en blanco y negro? No, solo blanco y negro. Creo que luego intentaron colorizarlo y como todas esas colorizadas les pegaron la crítica del siglo, pero posterior. ¿Ustedes oyeron hablar del show de Lucy, niñas? Sí, claro. No. ¿Y Nico? Sí, obviamente, yo lo vi. No, pues si fuera obvio no le estaría preguntando. Otra vez la misma discusión. De bueno, Desi Arnaz era una pinta tremenda, cubano él. Bueno, como entenderán los oyentes, Emilio sí está al lado de Nicolás Samper. No. Aquí está el tema del show de Lucy. Espera a ver si prende esto. No sé qué pasó. We'll be ready to go whenever you are, Mr. Murrow. ¡Ja! Y ¿sabes qué, Emilio? El segundo le va a pedir el concepto a Nicolás Samper. A ver. Porque este hombre sí ha hablado mucho de este show. Cosa de televisión que tuvo el rating más alto, inclusive, por encima de Seinfeld en su último capítulo, pero, para aclarar, en esa época, pues habían 3 canales. Seinfeld sí. Tiene el valor de que para Seinfeld habían ya 80 canales. Sí, claro. Era pero yo no sé, le voy a dar el paso a Nicolás Samper para que nos hable de esta otra banda sonora muy linda sobre la guerra de Corea. MASH. Nico, por favor. ¡Hombre! ¡Va! ¡Bellísima! Pero esa es... Ah, no. Eso es todo lo que tiene que decir. ¿Ya? No, eso. Digo, eso es la música. No, pues, gracias, Nico. Eso era con Alan Alda, ¿no? Eso era Donald Sutherland. Alan Alda, la película de televisión, de cine. Pero es una pieza maravillosa sobre la guerra de Vietnam. Y en el momento que salió tuvo más de no sé cuántos millones de televidentes en su último capítulo. Creo que 70 millones cuando en Estados Unidos, en los 60s, esto es del final del 60, no habían 350, brother, habían 200, ¿no? Sí, y duró mucho, ¿no? Muchísimo. La serie. Alan Alda. Por ahí 8 o 9 temporadas. Protagonista. Un poco más. Y bueno, esta música después se convirtió en un estándar de jazz, ¿correcto, Emilio? Claro, lo hizo Ahmad Jamal, gran pianista. Y mucha más gente, brother. Yo debía hablar de esto porque los vi más perdidos que el hijo del Inver. Aquí está. ¿Para qué más? Muy buena, ¿no? Uy. Después voy a poner un trabajo que me parece brillante musicalmente y no fui muy pegado a la serie, pero después la pasan todos los días en Estados Unidos en un canal, todos los días a las 7 de la noche pasan un capítulo de esta vaina. Y me parece que la música es espectacular. Es la historia de un abogado muy famoso, también fue todo en blanco y negro, que se llamó Perry Mason. Buenísima, Nico. Buenísima. Pero Perry usted Mason, dice buenísima y no sabe nada. Es que ¿sabe qué? Hubo dos tandas de Perry Mason. Hubo la antigua y a color la nueva, claro. Con un señor barbudo grande que era Ironside. Es correcto. Eso lo transmitió Ironside, ¿eso no? Perdón. Y Ironside, otra gran banda sonora. Ironside era otro gran tema. Quincy Jones, bueno, hizo pero ese. No está escogido. Ironside era el mismo Perry Mason, pero paralítico. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Exactamente. Uh-huh. Entonces, lo que vale aquí buenísima es la esa música. Presentación, porque buenísima. Es increíble que en los 60s o no, es que es para enseñarle a los músicos de hoy a que presenten bien las series. Era buenísimo. Quiera más que le pique en caña, ¿no? Muy buena, muy buena. Ah, Emilio, ¿qué tal esa banda? ¿Qué tal esa presentación? No, divina, divina. La melodía absolutamente divina. Puro jazz. No, todo es bueno. Bueno, buena, y pues tengo muchas, pero pues, ¿qué tal esa cosa, amigo? Buenísima, es buenísima. Es de las mejores que yo creo, en serio, no, históricamente, que me mata también, que se llama Mannix. ¡Ah! Uy, Manny, no. Y que me dicen, por ejemplo, de Bewitched o el tema de I Dream of Jeannie. No, en esa época no, sí que se hacían temas lindos para televisión. Pero habla en español, mi bella genio. Bewitched, hechizada, mi bella genio. Esa cosa tan americana, Emilio. Pues nosotros somos el pueblo y tú eres pues claro. Muy gringo, pero en mí, pero María Juliana, Laura y yo no entendemos una palabra, Dios. Nothing. Nada. No entendemos nothing, nada. Nothing. No entendemos. Bueno, perfecto. Listo, el tema de hechizá, el tema de mi bella genio. El tema sí, el de la nariz. Mire, oiga, ¿qué tal? Eso era hechizá. Eso era hechizá. ¿Qué tal? Sí. No, pero es que se prestaba para confusiones, hay que decirlo. Y vamos a terminar con el mismo, pero déjame acabar en con el mismo escritor de música de muchas películas. Y él escribió la música de Mannix. Y él escribió tal vez una de las bandas sonoras o las presentaciones o la cortina o la introducción, porque era una serie de televisión importantísima. Y es un argentino que se llama Lalo Schifrin. Y pues este tipo es un genio. Ya está muy cucho. Yo no sé si ya murió este pobre señor, pero el tipo está ya muy mayor. Pero lo que ese hombre hizo por la música en Estados Unidos no lo ha hecho el 99% de los gringos. Un absoluto genio, argentino, antipático, pedante, sí. Pero genio. ¿Qué le vamos a hacer? Es que yo no quiero ser amigo de él. No, pero déjelo. No, pero no quiero ser amigo de él. Por eso, pues él tampoco. No sé si han visto una vaina que se llama Misión Imposible. Es que no sé cómo explicar. Imagínese. Lo que pasa es que misión también varía estando. Lalo Schifrin se llama él. Misión Imposible hoy en día, pues las películas tienen un protagonista que es Tom Cruise. Pero la serie original era todo un equipo. Peter Graves era el capitán del equipo. Que también era después fue el piloto en ¿Y dónde está el piloto? Sí. Todas duraban 40 30 segundos. Y perduran, ¿no? Pero ¿qué tal esta vaina? O sea, ¿cómo o sea, hacemos? La vida útil mejor de esa canción. ¿Te acuerdas de esta canción, María Juliana? Sí, claro, de esa sí me acuerdo. ¿Y tú, Laurita? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Y me dice, bueno. ¿Para qué pregunto? Siempre es algo vacío. Bueno. No, fresco. No, pero es que es así. Así termina esta sección. Vamos a la pregunta, Nicolás. Vamos a leer unos tweets con musiquita que Jonathan pones en este momento. Mire, nuestro tema del día de hoy es ¿qué elemento de tu vida y que tuviste antes extrañas por no tenerlo hoy? Vamos a ver. Samper dice correcto, así todo estirado para quedar bien. ¿Sabes quién decía Franklin correcto? Fernando claro. González Pacheco. Pacheco. Pero lo decía eso es correcto. Sopero. No, pero eso es correcto. Correcto. Correcto. Que aprenda de las niñas que al unísono dijeron no rotundo y no pasa nada. Soldado Orlando. Señor Jaime, me sacrifico por Orlando. Propongo servirte a cambio de un +1 para Orlando en el Arepas. 0-1. Bueno, bueno. Soldado Jaime, de pequeño yo jugaba con soldaditos de plomo, batallas épicas en mi casa, sin nunca llegar a pensar que de grande sería el soldado del más grande locutor de la radio. Jaime Sánchez Cristo. Dios mío. Y tendría que vivir batallas en un desvencijado barco llamado Los Originales. Desvencijado barco. Nico, ese man es un duro. Muy bueno. 5-4. ¿Pero por qué no 5-5? No, porque hay que mejorar. Tampoco. Tenía unos binóculos rojos que se les metía un disco como de filminas con historias, carros, animales. Uno se los ponía e iba pasando las escenas. Creo que no ha habido un juego superior. Uy, era demasiado ordinario. Y yo me acuerdo que tenía como unas cosas de figuras, ¿no? ¿Cuál juego? Perdón. No, no era un juego, no eran binóculos, eran unas gafas. Era una vaina para ponerse de plástico en la cara. Y uno pasaba con el dedo las filminas. Sí. Un Biomaster. Ah, se llamaba, sí. Biomaster. Nota, Nico. Vamos a poner 5-4. Eso se llama... Sí. La remera del Platense de los 80s. La que era negra, escudo a la derecha y logo de 7-Up a la izquierda. Un día llegando del trabajo para evitar contagios. Sería bueno que no se juegue. Que le entregue el título de campeón a Lewis Hamilton ya. Yo también sería esa idea. Bueno, pues sí. Nota, Nico. Caramba. Vamos a ponerle 0-1. André dice, si hay capítulos a color del show de Lucy. Toca esperar a la Biblia del show después. De Lucy. Toca esperar a la Biblia de Emilio Sánchez. Que se, bueno. Que eso los colorizaron después de que saliera el show del aire. Espera. Uy, Furcio. ¿Qué hubo? Mi álbum de Naranjito de España 82 lo tenía lleno en el colegio. Era la envía de todos. Hasta que Juan Felipe Navarrete Navas me lo rapó. Se rompió. Y me reventó dejándome en el baño. Desde ese día soy granjerito. No tan rico. 5-4, 5-5. Lo voy a volver a leer. Mi álbum de Naranjito de España 82 lo tenía lleno. Y en el colegio era la envidia de todos. Hasta que Juan Felipe Navarrete Navas me lo rapó, lo rompió y me reventó dejándome en el baño. Desde ese día yo soy granjerito. Es una confesión 5-5. Bastante extraña, ¿no? Muy bueno, 5-5. Los datos económicos de hoy, el dólar bajó 17 pesos a 3.741. El Dow Jones Industrial subió 526 puntos. ¿Quién entiende este mundo, Nicolás? No, pues es que uno... El Nasdaq no subió 170 puntos. El Standard Poor's 500 subió 3.124. El Colcap 11 sigue muy bajito, su máximo histórico 1.800 y sigue en 1.100, o sea 70% por debajo de la bolsa de Colombia. El oro subió $3, el petróleo subió 0.9, el Brent subió 0.9, el WTI a 37 y el Brent a 40. Lejos de esos 70, de esos 80 que vimos todo el año pasado. Sí. El reloj de pared de mi abuelito era como el de la familia Munster, una reliquia. Y ya, yo creo que dos cosas. La primera, María Juliana, unas clases a la hora Catalina para Instagram, nadie se quejaría. Y el otro sencillo, ¿no? Libertad Financiera, hago recuerdo que no volverá. En varios países de Europa ya se cansaron de hacer pruebas. ¡Cucho! A ver, Cucho. ¿Qué dice? Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Cucho. Yo pensé, ¿qué pensabas, Cucho? Que tenían a Muñoncito Samper viviendo en un cuartico con una colchoneta transmitiendo y cuidando la Torre Sonora. Y mucho cuidado con esa arepita paisa. ¿Cómo? Que yo empiezo a faltar los viernes. Recuerden que así empezó la potranca de Laura Acuña Ayala. ¡Cucho! 0-1. Nota, Nicolás. Qué mentolatum de victoria. Yo no falté porque quise el viernes. No tenía internet. Tuve una colección de bolas piquis, maras y pingüas. Las súper chiquitas. Mi mamá me las botó porque mi sobrino de 4 años se tragó una. Uy, igual a Glenn Campbell. Y casi se ahogó. Yo ya tiene 19 años y el descarado todavía me pregunta... usted, tío, ¿por qué no me quiere? ¿Por qué? O sea, María. Por ay, mis qué mal. ¡Bolas! Bueno. Felipe Tovar, mi filosofía es no votar nada hasta que no esté destruido. Muy para bien. Algo debe servir. Tengo ay, bicicletas no. desarmadas abajo de la cama, cajas de tenis llenas de herramientas, cajones llenos de cualquier artículo de oficina que imagine. Es más, aún tengo las sábanas y cobijas de mi cuna. Javier Gutiérrez, el dinero. Yo tuve una sábana de bebé, hasta muy grande. El sexapil, ya no levanto ni sospechas. 0-1. El señor Quijano, la niñez. 0. Bueno. Fuerza, Ricardo Soto Zapata. A la pregunta, Nicolás. Hombre, a la pregunta del día de hoy, que es, ¿qué elemento de tu vida y que tuviste antes extrañas por no tenerlo hoy? Ricardo Soto Zapata dice, fuerza para bombear, ahora solo soy una brisa. Ok. Te digo que está TMI. Bien. El tema ha generado una respuesta. ¿Y usted me quiere dar la nota del señor Zapata? 5-5. Bueno, yo creo que nos vamos ahorita con musiquita de Emilio, por favor. Bueno, vamos a continuar con esto. El turno es para el señor Bruno Mars y uno de sus primeros éxitos. Esta canción es del 2012 y dice así, Locked Out of Heaven. Ah. Hola, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted conoce alguna niña invisible? ¿Cómo así niña invisible? Yo no conozco una niña invisible. Las niñas de la mesa son visibles. Explíqueme porque me está confundiendo. Mire, es que cualquier niña en el mundo puede volverse invisible. Por ejemplo, a ver para que usted me entienda. Si usted no le presta atención a los problemas de una niña, pues en ese momento se vuelve invisible, se convierte en una niña invisible. Ya sea que le estén vulnerando sus derechos, o que la estén maltratando física, verbal, psicológicamente, o cuando no le permiten el acceso al estudio, ahí una niña se convierte justamente en eso, en una niña invisible. Nico, eso que usted menciona es más común de lo que uno se imagina. Claro. Si una persona llegara a conocer uno de estos casos, ¿Cómo le puede ayudar a esa niña? Pues mire, ahí lo importante es, hay un plan, de la la Fundación Plan justamente, tiene un programa que se llama No Más Niñas Invisibles y buscan para ellas justamente una sociedad mucho más amable para ellas, donde puedan aprender, donde lideren, donde decidan y por supuesto también donde prosperen. Esa es la idea, ¿no? Pues bueno, ya sabiendo eso, también yo sé que todos nosotros podríamos ayudar con algo tan sencillo como seguir el numeral No Más Niñas Invisibles o entrar a la página www.plan.org.co y darles el poder de cambiar su realidad, pues a través de donaciones. No lo olviden y vale la pena. Steven, 22 años, trabaja como domiciliario. Antes de cada entrega, se reúne con más domiciliarios. Están aglomerados. Steven no lo sabe, pero uno de sus compañeros es positivo para COVID y lo contagió a él. Ahora muchos hogares podrían estar contagiados. Steven, ¿por qué no mantuviste la distancia con tus compañeros? Su excusa, yo tengo buenas defensas. A mí no me pasa nada. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Y hasta ahora queremos recordarles a todos nuestra dinámica en Twitter para que participen cuentos de película. Recuerden que consiste en crear un cuento corto juntando los tres elementos de esta semana que son Harry Potter, Narnia y Yoda. Pueden escribir sus historias en el tweet que tenemos en nuestra cuenta oficial, que es @losoriginales. No tiene que ser un cuento súper largo, no. Es algo cortico, sencillo, pero eso sí, original. Les pedimos a todos que tengan su cuenta de Twitter pública para que así podamos leer los comentarios y tienen para participar hasta el jueves a la medianoche en nuestros cuentos de película con los originales. En los originales hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé artesano, un café de origen 100% colombiano. Y bueno, les quiero contar del origen de las cosas. Hay una fiesta que nunca se celebraba con gran importancia en Estados Unidos y a raíz de todos los temas de este movimiento para buscar la igualdad racial, pues se va a celebrar con gran ánimo el 19 de junio y se llama el Juneteenth, que es un 19 diferente porque se conmemora la proclamación de emancipación de los Estados Unidos. El origen de todo fue esto y la historia es muy linda. La esclavitud comenzó en Estados Unidos cuando llegaron 20 esclavos africanos que fueron llevadas a la colonia británica de Jamestown en Virginia en el año 1919. Juneteenth se celebra con alegría la reunión de toda la gente, aún con pandemia, que quiere recordar este origen. Esta historia que viene de junio 19 de 1865, cuando el mayor general Gordon Granger informó a una comunidad en Galveston, Texas, que el presidente Abraham Lincoln había decidido liberar a los esclavos en su país. Pero lo triste de la historia es que sucedió 2 años y medio antes y se hicieron los locos para mandar la noticia. Aunque Abraham Lincoln proclamó la emancipación de los esclavos a partir del 1 de enero del 63, los que tenían a los esclavos eran responsables de decirles que estaban libres y se hicieron los locos. Se hicieron los locos 2 años haciéndose los que no sabían nada. Eso es una historia muy triste. Por fortuna, pues esto ya ha pasado mucho. Los afroamericanos en Norteamérica sufrieron demasiado y hoy 47 estados y Washington D.C. reconoce el Juneteenth como una conmemoración de festivo, celebraciones que se verán en la televisión y también celebraciones que se han vuelto importantes en programas de televisión como Blackish y Atlanta. El origen de las cosas, Nicolás, estuve un poquito en golis. Un poquito en gola. Pero bueno, el origen de las cosas, y yo aquí dimos en su momento esa noticia, que fue la venta del apartamento más caro de Nueva York. El valor de ese apartamento fue de 100 millones de dólares. Desde que se vendió, pues la gran incógnita era quién fue el hombre que desembolsó todo ese dinero justamente por el apartamento. Pues hoy ya... ¿Donald Trump? No, pues mire que hoy se conoció finalmente, pues no hoy, pero sí... termina de cerrarse ese círculo que convierte el origen de las cosas buenas. Pues fue Michael Dell, que es el fundador de esa casa tecnológica, y la fortuna del señor está más o menos ubicada entre los 33 mil o 34 mil millones de dólares. Entonces se cierra. Pobre hombre. Imagínese. Pobre hombre, Nicolás. Pero se cierra esa incógnita de hace 4 años, de saber quién había comprado el apartamento más costoso en Nueva York y que habían pagado 100 millones de dólares por él. Pues ya se sabe. Michael Dell. Bueno, vamos a hablar un poquito de cosas del origen, de las cosas. Yo pensaba que el café era igual, pero el sabor depende del lugar en donde se cultiva. Eso es un café de origen artesano. Tiene dos opciones deliciosas cultivadas con un respeto increíble, una en las montañas de Antioquia y otra con toda la tradición cafetera de Santuario Risaralda. Pueden probarlo ya mismo porque además se prepara en un minuto, es instantáneo. ¿Qué es un café de origen? Me preguntaba algún oyente hace poco, ayer, y yo en mis ratos libres los domingos le dedico 2 horas para hablar con mis oyentes. Y le expliqué que es un café que se cultiva en zonas donde la altura, el suelo y el clima le dan un toque distinto y característico para cada región. Por esto cada variedad tiene un sabor y aroma único. La referencia a Antioquia es notas frutales, sabor medio suave. A mí me parece suave para mi gusto. Pero cuando probé Santuario Risaralda, pues me di cuenta de que tenía unas notas dulces. Y el sabor sí ya era un poquito intenso para mí. Y a mí me gusta el café intenso. Y recuerden que Nescafé es la plataforma pionera en café instantáneo de origen en Colombia. Y que un café delicioso que ustedes podrían tomar, pues es el Nescafé artesano. Vamos con la música de Sting, un artista maravilloso que nos acompaña de vez en cuando, y pues recordemos uno de sus temas como más representativos, que ha tenido infinidad de versiones, inclusive hechas por él, pero nada sobrepasará a la versión original de uno de sus mejores trabajos, Nothing Like the Sun, como solista, el tema Englishman in New York, que fue hecho para esos ingleses que en Nueva York se sienten como forasteros. En el espacio habitual que tiene el presidente Iván Duque, todos los días apareció el ministro del deporte, Ernesto Lucena. Sí. Y todo el mundo estaba un poco esperando porque ha sido la como la novela, pues la comidilla de la cosa deportiva en este programa que hace el presidente. Pues apareció Ernesto Lucena, entonces yo dije, voy a poner, a ver qué está diciendo Lucena. Entonces mientras estábamos en programa estaba parándole también bolas a lo que decía Ernesto Lucena, que ha estado, digamos, ha sido un tipo muy serio a la hora como de programar de mejor manera como el regreso del fútbol. Y, digamos, hablando del fútbol colombiano, si ustedes recuerdan, pues hace poco se habló mucho del protocolo que envió la DIMAYOR, que lo recibió el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud estaba haciendo las evaluaciones. También se dijo, bueno, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo van a devolver ese protocolo y demás? Pues bueno, ya el ministro de Deportes hizo oficial que mañana están devolviendo ese protocolo, el protocolo enviado inicialmente. Lo va a hacer llegar a los miembros de la Federación de Fútbol para empezar a activarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que si todo sale bien, porque también dejó muy claro eso Ernesto Lucena, que dependerá mucho de las curvas epidemiológicas que viva el país, pero que si él espera que las cosas funcionen bien, entonces el cálculo, y ese documento se va a conocer el viernes, se filtró el viernes, pues él tiene la esperanza de que el fútbol profesional en Colombia regrese a mediados de agosto, que era un poco lo que se tenía armado pensando en cumplir cada una de las 4 fases que tiene el protocolo enviado por la DIMAYOR para que lo revisara el Ministerio de Salud. Entonces digamos que ya es oficial que Ernesto Lucena, a través del Ministerio del Deporte, regresará el protocolo enviado por la DIMAYOR, lo enviará a la Federación Colombiana de Fútbol, Nico, para que empiecen a hacerlo oficial y para que empiece a caminar eso. ¿Qué Dime. Comprende ese protocolo? ¿Qué puntos ahí como importantes hay? Pues mira, básicamente lo que comprende es la posibilidad de hacer deporte, primero entrenamientos, primero puesta ya entrenamientos individuales, entrenamientos, digamos, colectivos, la manera de poner a funcionar el fútbol en Colombia, es decir, que se escoja una sede, que se escoja la empresa que va a hacer los exámenes y los test a los jugadores, todo eso, son cuatro fases que tiene ese protocolo, y de acuerdo al tiempo que se gastarían armando y, digamos, cumpliendo con cada una de esas fases, pues se haría el cálculo de que el fútbol volvería a Colombia a mediados de agosto. Digamos, nosotros hacíamos cálculos más temprano y supusimos que el 16 más o menos, si se hacen los pasos de este protocolo, pero es básicamente eso. Sí, es básicamente eso, poner a funcionar la cosa, son exámenes para los jugadores, exámenes para los directivos, para los técnicos, para toda la gente que está alrededor de la puesta, para los árbitros también, y pues a partir de eso pues se supone que volverá el fútbol a mediados de agosto. Bueno, chévere. Sí, nos vamos al pegue. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, fin de semana maravilloso con DirecTV. Tuvimos muy buenos partidos de fútbol. Tuvimos PGA, que es el torneo importantísimo de golf en los Estados Unidos. Cuando ustedes quieran relajarse y pasar una tarde de domingo serena, tranquila, dormilones y despertándose, no hay mejor plan que este viendo a los mejores jugadores del mundo. Pero, pues voy a hablar con Nico sobre la Liga Española. Voy a ser un poco mordaz. ¿Por qué? No, yo voy a decir unas cosas y pues usted seguramente se va a poner muy molesto conmigo. Pero pues hay que ponerle un poquito de picante esto. El pulso del fútbol, diría yo. No, hoy sí, porque en la jugada ya existe. En RCN. Sí, claro. Bueno, Nicolás, no con sorpresa, pero con enorme claridad. Y después de ver una de las decisiones más estúpidas que he visto de la FIFA en mi infante y primitivo personal y cero, digamos que yo he visto mucho fútbol en mi vida, pero no del tamaño de su sapiencia y de su cultura futbolística, pero eso de los cinco cambios me ha parecido la cosa más ridícula que yo he visto en un partido de fútbol, porque significa que uno puede cambiar a la mitad del equipo. Entonces, pues, no sé si usted se une conmigo a esa protesta, a ese grito. No, pues digamos que el cambio, y bueno, lo hemos visto en DirecTV, esas modificaciones que ha tenido el fútbol ahora, tienen que ver un poco con proteger a los deportistas ahorita en medio de la pandemia. Porque están ¿Pero eso lo van a reversar? Pues depende cómo sigan las cosas, pero eso fue una especie de ordenanza FIFA que llegó para quedarse al menos temporalmente, y es que en todas las ligas puede haber la posibilidad de cinco cambios para cada equipo, un poco para cuidar a los talentos que hay, y un poco también porque ante el receso de fútbol que tuvimos, que fue largo, pues todavía para ponerse usted a punto puede evitar lesiones si hay jugadores que están sobrecargados o que no están con el ritmo adecuado físico. Eso ayuda a cuidarlos mucho. Entiendo eso porque se desnaturaliza un poquito el juego, pero también entiendo el otro lado, que es tratar de cuidar a los tipos que salen a la cancha, que eso me parece válido. Esto es un abrebocas para mi siguiente apreciación. Sí, claro. Tuve la oportunidad de ver el partido del Real Madrid, que no está jugando en su estadio porque su estadio está en obra. Y está quedando muy bonito. Ahí me mandaron fotos para que las aprobara y dije que todo va muy bien. Y juegan en un estadio pequeñito que se llama Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano. ¿Eso dónde queda, Nico? El Alfredo Di Stéfano en Madrid, pero no queda en la zona de influencia del Santiago Bernabéu. Perfecto. Y pues con gran desasosiego, pero sin sin descontrolarme como se descontroló el 80% de los comentaristas deportivos de Colombia, Zidane no tiene espacio para James. Y leí 5 o 6 artículos de los periódicos españoles y definitivamente cambió a 5 jugadores, pero hay un fuera de que el equipo ganó 3-1 y el equipo está bien, pues es que él está como en la lista, en mi concepto, del príncipe Harry para llegar a la corona. Eso es todo lo que tengo que decir. No, pero tranquilo, hombre, por aquí, hombre, cálmese. No, es lo único cálmese. Que tengo que, yo no tengo que decir nada, pero él está de 11, o sea, el tipo, si lo dice, yo tengo 23 jugadores, listo, pone 11, cambia 6, y todavía le faltó Isco, y no sé qué otros manes, o sea, James es el 21, el 22. Y es que el problema de todo eso... Exacto, quería hacer esa anotación, claro, y sé que a los comentaristas deportivos en Colombia los tiene enfermos el tema, pero pues es que ya es un tema que se nos salió de las manos a los directivos del Real Madrid. Adelante, mire, Nicolás. Mire, uno de los problemas de eso es que es el rival de este domingo, y que lo vimos en DirecTV, fue el Eibar, que es un equipo modesto, es un equipo que va de 16 en la tabla. Entonces, él hizo cambios en defensa, hizo cambios en la zona media, y ahí uno esperaba, bueno, de pronto que le den un chancecito a James, pero en el medio entraron, después de los cambios, entraron Vinicius, entró Bale y entró el uruguayo Valverde. El asunto es que, por ejemplo, bueno, Valverde tuvo una buena temporada, que también lo vimos pues en directivo, lo hemos visto bastante, pero Bale y Vinicius no. Es decir, ellos no es que estén jugando una locura, o sea, como para pensar que James no pueda ser tenido en cuenta. El caso es que el Real Madrid en el primer tiempo arrasó, y aquí viene lo de los 5 cambios. Iba ganando 3-0 sin ningún inconveniente, pero es decir, yo pensé, esto se va a ir de goleada importante. Pues los cambios y también el estado físico, el regreso otra vez de los jugadores, hizo que Leibar se tomara confianza, marcara el descuento y estuviera a punto de apretar aún más el partido, que en la segunda etapa resultó ser complicado. Se lo complicó Pedro León, que fue jugador del Real Madrid en su momento y que estuvo en Getafe, en varios clubes. No me ha contestado lo de James. No, ya se lo contesté. O sea, si usted no entra contra Leibar, imagínese, uno qué puede esperar. Exacto. O sea, usted como comentarista deportivo colombiano enfermo y que fue los que creó la fama de este muchacho, usted en este momento está preocupado, muy preocupado como todos los comentaristas deportivos de Colombia por el futuro de este muchacho cucuteño. Pues, obvio, porque es un gran jugador, y me preocupa mucho que en su momento el Bayern Múnich quiso quedarse con él y él no quiso. Y ya no se puede, ¿no? No, porque es que el Bayern Múnich tenía la posibilidad de comprar, porque se lo prestaron y tenía una opción de compra, y Rummenigge, que es el entrenador el director deportivo, perdón, del Bayern Múnich, dijo... Ídolo, ese man fue un gran jugador en la selección. Y en el Inter de Milán... ¿Y no quiso quién? James. Bueno, pero un minutico, no nos vamos a ir al parqueadero. Entonces, James no quisieron, no sé qué, no se pudo, listo. Exacto. Mañana hablaremos de precios de los jugadores, porque me dio un artículo increíble al que le vamos a gastar 10 minutos usted y yo en un tête-à-tête que nos vamos a reventar. Gracias. ¿Pero me espera un segundo? No, un minutico. Es que yo quiero... ¿Sobre este partido o seguimos? No, es que hoy hubo fútbol. Es que todos los días va a haber fútbol. No, pero un minutico, Y el otro partido es para Colombia, exactamente. Fue el partido que jugó el Barça, donde, pues, fue una máquina este equipo, donde Messi mostró sin sobrarse que está muy bien, y donde este Rakitic... ¿Qué jugador es Rakitic? ¿Qué jugador de fútbol? Y otra cosa que le quería decir, Nico, es que pues ese equipo ya es irreconocible, todos son nuevos y me parece maravilloso. Para mí que era clásico, todos son muchachos nuevos y muy buenos, y el equipo muy bien, pero Messi es gran parte del equipo. Y pues, y segundo, el tipo se quitó la barba, el pelo, el rojo, todo, quedó como un niño. Sí, le falta de la 18 años y la maleta de ABC de cuero, es lo único que le falta. Exactamente, no había visto un niño más joven en mi historia. Ese señor es muy infantil y es un jugadorazo. Y de hecho se le debe mucho a él pues de esas presentaciones del Barça. ¿Qué le lleva cuántos puntos al Real, Nico? No, el Barcelona está, pero mire, no, pero ojo, porque es que van a dos puntos, sigue la misma diferencia, porque el Real Madrid, okay, acuérdese, ganó. Va Barcelona 64, Real Madrid 59, esa es la diferencia. Perfecto, pero no es ninguna gran diferencia. No, pero déjeme le cuento algo muy rápido, porque todo eso lo vimos a través de DirecTV. Vimos Getafe Español, expulsaron a Bernardo Espinosa, colombiano, que había hecho gol el fin de semana con el Español, ¿no? Y Villarreal le ganó 1-0 al Mallorca con gol de Carlos Bacca, colombiano también. No, entonces, es que a Carlos lo... O sea, usted me pone a Carlos Bacca y me le tiro a los pies. Y viera porque lo que es un hombre Carlos Bacca, sencillo, amable y lindo. No se le olvide eso con respecto a los cuatro especímenes que le he dicho que no me soporto. Y viera... Y viera lo que jugó Carlos Bacca el fin de semana contra el Celta. Gracias a él, el Villarreal ganó de visitante y sus 6 puntos que son muy importantes para la tabla de este equipo. No había jugado mucho Bacca, pero se ganó, me parece, que la titularidad a punta del juego en Vigo. Y ahora con este gol que le da el triunfo frente al Mallorca, pues mucho más. Bastante bueno por Carlitos Bacca, hombre, me alegra mucho. Muchísimas gracias. Y le cuento algo más. Hoy hubo fútbol, pero un segundito, tire qué pasó hoy. Pero ya usted sabe que somos muy generosos en este espacio, pero debemos cuidar nuestros sentimientos. No, yo sé, es que le tengo una cosa que le tengo que contar que es muy buena. Este miércoles 17, ya, usted sabe qué día es hoy, martes, este miércoles 17. Diga mañana, hombre, se equivocó en la presentación del producto. No, no señor, así está escrito, así está escrito. Es que usted yo no puedo tiene que modificar cambiar de eso. Acuerdo al momento. No, no, no, porque después dicen, ¿y por qué no dijo miércoles 17? Este miércoles 17, disfruten exclusiva por DirecTV Sports, ojo con esto, la gran final de la Copa Italia. Un duelo por el título, donde figuras como Juan Guillermo Cuadrado y Cristiano Ronaldo le apuestan a la victoria de Juventus, enfrentándose al Napoli. Equipo de David Ospina. Vívelo a las 2 de la tarde solo por DirecTV Sports, también disponible en DirecTV Go. Llama ya al numeral 332 o compra tu DirecTV prepago. Bueno, Nico, hicimos una sección de contrapunteo. Mañana vamos con deluxe el tema de los jugadores, porque voy a tener con usted un buen pulso. Y miraremos mañana quién queda campeón de la Copa Italia, ¿no? No, mañana qué horas es el partido para ver. 2 de la tarde. 2 de la tarde por DirecTV. Se requieren planes. Le hicieron gol a Ospina, Olímpico en la semifinal. Sí, pero todo el mundo en los noticieros es, pero fue el duro, él se lució. Pero le metieron un gol olímpico, brother. Claro, pero la Gaceta de los Sport lo escogió como la figura del partido, o sea, ni siquiera pero ya, Nico, ¿no le parece que ya pues mañana? No, era un pequeño puscafé noticioso. Emilio, trata de siempre hacerte lejos de Nicolás para que no tengas esa dificultad de hacer resumen. Buscafé. Perdón, ¿les parece si presento de una forma muy resumidita una canción? A mí me parece que no tienes que ser resumido después de ese solo de Boca que nos dio Nicolás. Ah, listo. Entonces, yo también hablé mucho, tengo que aceptar. También, ojo. Sí, bueno, acepto. Entonces vamos con uno de los grandes éxitos del 2008 por Estelle y este señor que pues da mucho de qué hablar, porque un día quiere ser presidente de los Estados Unidos, otro día sale presumiendo a su pareja que es Kim Kardashian, y esto fue número 9 en Billboard cuando Billboard yo creo que todavía tenía algo de importancia en términos de listados. Aquí está American Boy por Estelle y Kanye West. Bueno, pues hoy tenemos, yo no sé, tengo unas listas raras. Y Emilio tiene otra lista, yo no sé, voy a confiar en ambos. Voy a confiar en la señorita Pony y en el señor Emilio Sánchez. ¿Cómo estás, Pony? Bueno. Muy bien, estoy bien. Contesta. A mí me gusta, Pony. A mí también, me parece bonito. Sí. ¿Por qué se te dañó el sonido, Pony? ¿Pony Infante? No sé. Ya está ahí, más o menos, está bien. Bueno, en un día como hoy nació en 1723... un economista importantísimo y filósofo escocés, Adam Smith, muy conocido. En un día como hoy, el 16 de junio de 1951, pues nació un man un poco ordinario, el señor Roberto Mano de Piedra Durán. ¡Hombre, lo entrevistamos! Varias veces campeón mundial. Estaba borracho el día que lo entrevistamos, ¿no? Uy, no podía ni hablar. Pero, mejor dicho, pero... caído. Bueno, y musicalmente Julio encontró otras cosas, Laurita. Yo no sé si ustedes tienen como dos fuentes. Entonces, deberían unificarse los dos. Parece que sí. Pero deberían unificarse porque son parte del mismo equipo. Claro, total. No, pero Emilio recibe la misma información. Y mándale tú también a ella vaina, pero mándale tú también a ella. Ah, Emilio. En un día como hoy nació, ¿quién en la música? Bueno, empezamos con este. En 1942, un día como hoy nace... Lamont Dozier, que fue junto a Eddie Brian Holland, parte del equipo de composición Holland, Dozier, Holland, que son autores de varios de los clásicos más importantes de Soul y sobre todo de lo que fue el sonido de Motown Records en los 60, como por ejemplo Baby Love de The Supremes, Stop in the Name of Love de The Supremes también. Y también para los Four Tops hicieron muchas canciones importantes como Standing in the Shadows of Love, que luego haría Barry White. Y esta, que fue número uno en Estados Unidos y en el Reino Unido. Esto se llama Reach Out, I'll Be There. Reach Out, I'll Be There. Búscame, estaré allí. Reach Out, I'll Be There. Bueno, siguiente cumpleaños importante de hoy que me manda la señorita Pony. Y ese Tupac Shakur, rapero gringo, asesinado en 1996, vivió 24 años, lo cogieron a bala en una discoteca, él nació el 16 de junio de 1971. Y un señor que se llama John Newman, un cantante británico, que yo diría que es un perfecto desconocido, Laura. Hombre, Johncito Newman. Es amigo del señor ese que usted dice, Chris, ¿qué? ¿Cómo se llama? Billy Martin. Billy Martin. No, era para meterle algo... Era para meterle algo moderno, el tipo ha hecho cositas que estoy segura que si ustedes lo escuchan, con Billy Martin, se acuerdan que lo han escuchado previamente. Bueno, entonces Emilio lo ignoró de una manera brutal. Adelante, Emilio. Vamos entonces con esto. Un día como hoy nace en 1945 en Río de Janeiro, Brasil, uno de los cantautores más importantes de todos los tiempos de la música brasilera, que es el señor Ivan Lins. Miren, para mí, es uno de los tres mejores compositores de ese país. Tanto que incluso la canción que inició mi melomanía es una composición de él. Todo el mundo ha grabado la música de él. Lo ha grabado Barbara Streisand, Quincy Jones, Ella Fitzgerald, Sting, George Benson, Elis Regina. Y Elis Regina fue quien originalmente popularizó esta canción en 1970, pero la vamos a oír por su autor. Yo creo que el tema más famoso de Ivan Lins, esto se llama Madalena. Sí, yo también sugiero que Emilio se retire un poco del lado de Nicolás Samper. Gracias. Bueno. Me quedaré ver toda esta canción. La letra es divina. Cuando nuestro amor se despierta y cuando el sol se esconde al atardecer. Qué canción tan divina, oye, muy bueno. Bueno, pero brother, avancemos porque si no el programa se acaba acá. No, tercera, va picadita, va un minutico. Tercera, listo. Picada, grupo, por favor, sí. Grupo clave del sonido de Filadelfia, del soul de los 70. Un día como hoy, nace en 1942, Eddie Levert, vocalista principal de The OJs. Vamos a recordar el éxito más grande de ellos, del 72. Esto se llama Love Train. Bueno, ya ha registrado el tema de mis nacimientos que me manda la lindísima señorita. Falta el último, un señor canadiense. Los nacimientos que me manda la señorita Pony. Me faltó Daniel Brühl, rápidamente, actor hispano-alemán, que hizo el papel de Niki Lauda en la película Rush, para no hablar más de él. Y James Honeyman Scott, guitarrista británico de la banda The Pretenders. Él murió en 1982 y nació en 1956. El último reconocimiento lo vamos a dejar un poquito más, de un artista de una voz muy importante, su éxito más famoso y sonó bastante en Colombia, una balada. Adelante. Un día como hoy nace en 1952 en Montreal, Quebec, Canadá, el señor Gino Vannelli. Como bien se acaba de decir, esta canción de su álbum Brother to Brother del 78 fue su éxito más importante, número uno en Canadá, número cuatro en Estados Unidos. I Just Wanna Stop. Bueno, pues hoy en día mi generalísimo, que en paz descanse, tiene a dos nietos, uno en la cárcel por muchos años en un sitio privilegiado y otro que está que sale a la casa o que no sale. Me refiero a los nietos del general Gustavo Rojas Pinilla, el señor Samuel Moreno Rojas, sí, y el señor Iván Moreno Rojas. Nicolás no gusta mucho de esa familia, por lo que tengo entendido. Y hoy se celebra algo, el sábado se celebraron cuántos años desde que el general Gustavo Rojas Pinilla inició el gobierno militar en Colombia. Chaza, perdón. No, estoy nerviosito. Quedan 23 segundos. Estoy ávido de poner un menos uno. Estoy ávido de poner un menos uno. Estoy ávido de poner un menos uno. Falta uno que se demora porque está consultando en internet. No, su nombre, Orlando Rivera Ruiz. Pero si no estaba vivo ahí. Que si estaba vivo. Y para hacer la historia cortica, el general Rojas Pinilla entró al poder con un golpe militar y después en las elecciones del año 1900 para presidente de 1970, ganando las elecciones por algo muy curioso, se fue la luz en Colombia durante 6 horas, hubo toque de queda y a las 6 de la mañana el presidente no era él, sino el doctor Misael Pastrana Borrero en el último mandato del Frente Nacional. Listo, entonces... Leo, Nicolás Samper, 67 años, María Juliana Correa, 70 años, Laura Natalia Franco, 62 años, Jonathan de la FM, 66, Orlando Rivera, 65, y Laura Hoyos, mi pequeña, no es pequeña, mi pony sí, salvaje, otra cosa. Puso 130 años, por lo cual... El general Rojas Pinilla hoy tendría 160 años y sus nieticos tendrían la módica suma de 70, 80. ¿Qué es lo que pasarán en la cárcel de pronto o de pronto no? Sí, no sabemos. Laura Hoyos tiene un rotundo menos uno y no le clavo el menos dos porque estoy dando clemencia. Ah, no, es que hoy yo no iba a contestar, pero dije, bueno... En los originales. Prefiero menos uno que menos dos. Sí, siempre. La correccional. Que por una sorpresa que da la vida y que seguramente va a enfurecer a un miembro del grupo de trabajo, no de la mesa, que piensa que todo esto está montado y comprado por mí a favor de mi papá, Nicolás Samper. Más uno para Nicolás Samper a rabia de Orlando. En los originales, 67. Porque ante primera página del tiempo el sábado, ¿no? No, y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Jonathan tiene menos 14 puntos, yo tengo menos 8 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, Orlando 1 punto, María Juliana 4 y Nicolás Samper 5. ¡Qué curioso! ¿Cuánto tiene Jonathan en negativo? Menos 14. Listo, ya llevan 19 puntos de diferencia. Pues yo sabía que a mi muchacho lo protejo, que es mi padre, y que lo que más me gusta es sacarle la piedra a Orlando, pero que me prueben en dónde estoy haciendo trampa, porque claro, yo no he entendido. No, pues no. Yo no sé, habrá que... ¿Ah? Una investigación. O sea, es que yo le paso las respuestas. No, no, no creo que él sea una persona de ese tipo de valores. Me parece que es el más correcto de los cinco, para hablar clarito, ¿ok? Bueno. Se pudrió todo. ¿A quién derrocó? No, a ver, si vamos con música, Laureano. Emilio, por favor, que nos queda. No, que Laureano está enfermo, el sordo Urdaneta. No, es que vea. Déjame contarte algo. ¿Nombre Laureano Gómez? Jaime. No, dime. Córtale el sonido, perdón, un minutico. Córtale el sonido a los dos, por favor. Dime, María Julia. Para los que aún no tienen cobertura de internet en donde viven, acá los originales tenemos una gran noticia. HughesNet, el internet satelital número uno del mundo, llega donde otros operadores no pueden llegar. Contrata ya y recibe el primer mes gratis. Apúrate y aprovecha esta gran oportunidad de tener internet en donde vives. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más detalles. HughesNet, el internet satelital que sí llega donde otros no llegan. Aplican condiciones y restricciones. Bueno, Emilio, turno para la música que nos inspira. Buena música antes del sabor de la noche. Y el siguiente paso es el último arepaso de hoy. Tranquilos. Vamos con esto. Este es un cover. Miren, a mí la versión original de esta canción me pareció pésima toda la vida. Pero oí esta versión y me pareció muy chévere. La original era de los Backstreet Boys, que era la canción I Want It That Way del 99. Pero oigan esta versión por Scary Pockets y Casey Abrams. Esto dice así, I Want It That Way. Según la última encuesta Pulso País de Datexco, Iván Duque y los alcaldes de las cuatro principales capitales del país, busquen en internet, tienen hoy mejor imagen que en marzo, cuando llegó el COVID-19. Imagen favorable del presidente Duque en junio. ¿Qué porcentaje? De acuerdo a esta encuesta. Ahora contesta 130%. Quedan 20 segundos. Nico pensativo. Nico más pensativo. ¿Sabe que a usted no le puede dar un elogio, Nico, porque se va de cabeza, hermano? Bueno, por eso. Mejor calladitos. No le vuelvo a hablar. Esto es mejor calladitos. Respuestas. Discúlpame, respuestas. Es que yo soy muy juguetón. Listo. Respuestas. Prepara el ganador del tweet de hoy, Nicolás. Nicolás Samper, sí. 53, muy mal. Laura Hoyos, 52, muy mal. Orlando Rivera, 30, muy mal. Laura Natalia Franco, 44, mal. No, Orlando, más o menos. Jonathan, 38, ahí. María Juliana, 55, menos 1. Para María Juliana Correa, con gran honor. En las cosas originales. Pero por Dios. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from going my duty, eso busquen otras partes y no hay material para oír, ¿oyó? La respuesta chapó para Jonathan. En los originales, chapó. Es que era capciosa, niños. Logos, que son imagínense, la alcaldesa 78% es que de verdad. O sea, preguntan por Petro y saca 98. Bueno, tranquilo. No, es que de verdad, hombre, tampoco. Tampoco es para que se pongan 36% al presidente Duque, merece mucho más. Es un pensamiento personal. ¿Cómo va a darle paso, Laura? Jonathan tiene menos 13 puntos, yo tengo menos 8 puntos, Laura Natalia menos 1 punto, Orlando 1 punto, María Juliana tiene 3 y Nicolás Samper 5 puntos. Leo solamente un tweet más que no va a ganar, pero lo registro porque yo la quiero mucho. Menos 1 a todos los hombres que escriben que ya no tienen potencia, fuerza y ánimos. ¿Cierto, niñas? Está bien tener problemas, pero marcarlos al aire y hacer pompa de eso. Por favor, sí, hoy estoy tampoco, caliente, mi rey. Dame la barba. Trabajen en ello. Nico, no, tenemos que bajarle un poquito a la dificultad eréctil, ¿ok? Uy, por pero es que bajémosle no un poco. Venden cositas. No, pero pues mentiras. Es decir mentiras, entonces. Engañen, pues prefiero. Bueno, venden cositas. Diremos mentiras. El tweet. A la pregunta ¿qué elemento de tu vida y que tuviste antes extrañas por no tenerlo hoy? Pitufín Granjerín dijo, mi álbum de Naranjito de España 82. Pitufín Granjerín. Lo tenía lleno y en el colegio era la envidia de todos hasta que Juan Felipe Navarrete Navas me lo rapó. Lo rompió y me reventó dejándome en el baño. Desde ese día soy Granjerito. Y Ricardo Soto Zapata, fuerza para bombear, ahora solo soy una brisa. Qué pena, Pamelita, pero es que está muy bien escrito y muy delicado. Una brisa. Bueno, señores, yo creo que así llegamos. No sé si hay tiempo para música. Sé que a las 8 el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Jonathan decide el futuro de este programa. ¿Qué dices, Jonathan? ¿Música o no música? No alcanzamos, pero muy buen programa. Bueno, excelente. Bueno. Estamos bien. Un beso bien. Grande. Bueno, y tengo un problemita de ruido, ya descubrí que sí me parece grave, pero es salvable. Sí. Muchachos, muchísimas gracias. Los espero en el sabor de la noche. Que hoy hizo parte fundamental durante todo el programa de la Asociación Colombiana de Locutores. ¿De acuerdo o no? Muy engolado hoy. Uy, hoy es día de engole, le digo, importante engole. Importante. Es que estuvo 3 días sin programa. Estuvo, pero mejor dicho, es que quería sacar una voz preciosa y me escribieron que es esa voz. O sea, ¿por qué me conquistas tan temprano? Me escribían. Uy. A lo que contesté, ¿sí? A lo que no contesté nada por temor a tener un pánico escénico. Como bueno, debe ser. Nicolás, mañana nomás ese tema, por favor, que estamos molestando a unas chicas muy sensuales del programa. Dejemos que los demás se descubran ante Dios y los oyentes. Es correcto. No siendo más el engole de hoy, Jaime Sánchez Cristo y su grupo de colaboradores, ¿le gusta eso? ¡Qué engole! ¡Chao! Los espero en el sabor de la noche. Chao. Bye.